Periodista, la marca eres tú. Silvia Cobo es periodista especializada en información sobre medios de comunicación e internet. Ella nos dijo que el periodista como marca no es en realidad nada nuevo. Conocemos cientos de casos de periodistas que son conocidos por el gran público con el cual se identifican por el medio en el que trabajan. La radio, la prensa y la televisión han sido un escaparate tradicional para la fama en el sentido de reputación de los periodistas. El nuevo periodista en la era de internet, el estudio apuntaba que gracias a las herramientas de comunicación de la web, los blogs primero y las redes sociales después, periodistas individuales habían conseguido atraer audiencia a su alrededor y obtener visibilidad hacia su persona. De la identidad digital a la marca personal. Uno de los impactos más importantes que ha tenido Internet sobre nuestras vidas profesionales es el concepto de identidad digital. Herramientas para la creación y consolidación de marca personal. Sabemos que nuestro nombre es nuestra marca y que estar en online nos abre la posibilidad de ser encontrados y de ser descubiertos. El blog es un recurso muy importante para la posibilidad profesional del periodista. De esto sé y de esto escribo. Los periodistas partimos con ventaja. En primer lugar, encontramos la web personal. Comprar nuestro propio dominio, además de facilitar nuestra aparición en los primeros resultados en Google. En segundo lugar, hablamos del blog. Ha sido y sigue siendo por muchos que algunos lo den por muerto, una de las mejores herramientas para la construcción de la marca personal del periodista. La marca personal, una necesidad más que un deseo. Tal y como están las cosas en el periodismo y su empresa, la marca personal va a ser un remedio más que una elección. Problemas alrededor de la marca personal. La marca personal del periodista puede parecer la tierra prometida para cualquier periodista. Sin embargo, su generalización está produciendo no pocas tensiones en el seno de algunas redacciones que ven en la marca personal como una amenaza para la marca del medio. Con todo, Internet está revolucionando la forma en que los periodistas trabajamos, creamos o no relacionarnos con lo antes conocido como audiencia. Así, la marca personal del periodista ha dejado de ser una opción para convertirse prácticamente en nuestro único capital laboral.